tardes. Estás una vez más en La Casa de la Bomba, un programa de Radio E, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Hoy han venido a nuestra casa a alguna gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Estarán con nosotras toda la horita para hablarnos un poco de su proyecto, del colectivo, de lo que hacen, de lo que anhelan. Pero antes de empezar el programa, vamos a dejaros con un temón de Flying Ladies, del EP que han sacado hace nada, que se llama Aburridos como tardes de domingo. Os voy a pinchar el tema que se llama Nueva Ocupación. Os dejo con ellos. Ahí estaban Flying Ladies y, como os decía, hoy han venido al programa gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid. ¿Qué tal? ¿Estáis ya por aquí? Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias Hola, buenas por invitarnos. Noches. Muy buenas. Muchas gracias a vosotras y vosotros por veniros a pasar la tarde a la Casa de la Bomba. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar directamente, ya yendo al grano. Para empezar, ¿podéis presentar un poquito vuestro proyecto, vuestro colectivo? Sí, bueno, para quien no nos conozca, la Asamblea Antiespecista de Madrid llevamos un par de años ya aquí en el espacio de Madrid, desde 2010 aproximadamente. Es un grupo de gente que decidió organizarse para luchar contra la explotación animal desde una perspectiva horizontal y anticapitalista, entendiendo que el tema de la explotación animal no es un simple problema de consumo o de la legislación que hay, sino que se sustenta y el sistema en el que vivimos capitalista pues lo fomenta. Entonces, bueno, ya entraremos más a fondo luego en cuál es nuestra perspectiva como asamblea, pero la idea es que nos centramos en la difusión de lo que es la explotación animal y de por qué pensamos que es un problema importante tanto dentro de los propios movimientos sociales como hacia el exterior. Uh-huh. Y en cuanto a vuestro funcionamiento, ¿cómo hacéis? Claro, también en ese sentido, la mayoría de las personas que participamos en la asamblea también venimos participamos en otros proyectos y colectivos, y entendemos que la organización es una manera también importante de expresar nuestros principios en contra de la explotación y en contra del autoritarismo, y por eso nos organizamos de manera horizontal y funcionamos en asamblea y sin jefes y tomando las decisiones pues con todo el tiempo y el esfuerzo que ello conlleva, pero de manera horizontal, aunque eso nos obliga a veces a ir un poquito más despacio. Muy bien. ¿Algo que añadir? No. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que las presentaciones ya están más o menos hechas. Bueno, me habéis comentado que podíais hablarnos un poquito de la historia de la liberación animal, lo que es como activismo aquí en Madrid, en la zona de Madrid. Contarnos un poquito. A ver, tampoco vamos a hacer una pues es una historia, ¿no? Así seria, con mayúsculas y eso, uh-huh. Pero sí que nos parecía interesante, ya que hoy vamos a hablar un poco sobre todo de la relación de los movimientos sociales, ¿no? Con la liberación animal, pues sí que nos parecía un poco interesante comentar un poco pues cómo lo hemos vivido nosotros, ¿no? Desde que nos empezamos a interesar un poco por estas ideas, empezamos a conocer qué es esto del vegetarianismo, el veganismo, la liberación animal, cosas que no habíamos oído hablar en nuestra vida, pues comparando un poco también con cómo es ahora, ¿no? Entonces, no sé, pues nosotros lo que habíamos estado preparando un poco era más o menos la época desde el año 2000 para acá, ¿no? Pues la primera década y del siglo XXI y eso. Y bueno, pues no sé, hablando sobre esto, elegimos esa fecha porque más o menos es cuando nosotros nos empezamos a enterar o algunos compañeros así nos empezamos a enterar de todas estas cosas que nunca habíamos escuchado, y sí que pensamos que entre ese año 2000 y 2003 puede ser que hubiera una especie de, como de, no sé si llamarlo de boom, pero como que sí que el tema explotó un poco, por lo menos a nivel de Madrid y de movimiento libertario, ¿no? Uh-huh. Era un debate que, aunque quizá no con toda la profundidad que merecía, pero sí que estaba presente en bastantes publicaciones. Era la época que estaba de moda también los foros de internet o las páginas de contrainformación tenían comentarios, ¿no? Entonces se liaban ahí unas peloteras bastante importantes de días y días. Ah, sí. Y no sé, vemos que en ese momento, pues por ejemplo, yo que sé, había debate, por ejemplo, pues eso, desde la Jaine, que había unos hilos larguísimos, en la publicación de CNT Estudiantes de Aulas en Llamas, pues también dedicaron varios artículos a hablar sobre el tema, y en fanzines así más de andar por casa, no tanto de organizaciones o tan grandes, bueno, lo típico de los fanzines, pues también salía bastante, ¿no? Empezaba también el rollo anarcopun a coger a lo mejor un poco más de fuerza. Uh-huh. Es un tema que más o menos se asumió, aunque a lo mejor tampoco había un consenso total, pero sí que dentro del rollo de los grupos de hardcore pun, anarcopun, pues empezaron a salir un montón de canciones sobre el tema, ¿no? Como que todos los grupos en los que había algún miembro que era vegetariano o vegano, pues se marcaban su canción, ¿no? Pues si todos eran vegetas o veganos, la hacían de la carne, y si solo había uno, pues la hacían contra la vivisección o contra la caza, porque era lo que había acuerdo. Y pues no sé, nosotros más o menos como fuimos conociendo un poco todo esto fue así, ¿no? A través de los fanzines, a través de la música. Luego había algunas publicaciones que fueron saliendo con los años. Pero bueno, pero nada, primero voy a decir cuáles eran, o por lo menos así las que nosotros más recordamos, haciendo Genial. Un poco de memoria, pues estaría Sombras y Cizallas, ¿no? Que quizá fue la que más continuidad tuvo. Esto sin hablar de la Hoja de Ala y la revista de Ala, que estaban mucho antes, pero no nos llegaban de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Pues estaba Sombras y Cizallas, que era una publicación centrada principalmente en la acción directa ilegal. Luego estaba también, salió un dossier que se llamaba la cultura de la muerte o la cruel cultura de la muerte, que recopilaba artículos sobre las diferentes formas de explotar a los animales. Y luego lo que he dicho antes también, ¿no? Pues que había publicaciones que metían algún artículo, por ejemplo el Tensión de Barcelona solían meter artículos sobre liberación animal. Había un fanzine aquí en Madrid que se llama Borde Recto, que era de liberación animal y crítica al consumo de drogas. Y luego también, muy importante, pues la web Acción Vegana, ¿no? Eso fue un referente también a la hora de empezar a conocer esas ideas. Uh-huh. ¿Esa web qué tenía? Esa web tenía pues mogollón de información, sobre todo enfocada a la acción directa. Es decir, más que tener artículos de análisis muy profundos, que algunos tenía, uh-huh. pero sobre todo lo que era como manual, ¿no? Manuales de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, o artículos sobre campañas que ya se estaban llevando a cabo en otros países, pues lo traducían y lo divulgaban en castellano para que aquí se pudiera conocer esa lucha. ¿Existe todavía? No. Lleva cerrada unos años. Y también se publicaban ahí pues las acciones que se iban haciendo. Pues eso, si se hacía un sabotaje o si se hacía una liberación, pues ahí se colgaban los comunicados uh-huh. y esto. Muy bien. Decir también, bueno, si quieres decir algo, si no me sigo enrollando. Vale. Otra cosa también que queríamos hablar un poco es, uh-huh, haciendo memoria un poco qué luchas hubo, ¿no? Porque, pues eso, igual de 2000 a 2005, así, sin querer pontificar y pillarme mucho los dedos, pues esos años en los que vimos como que hubo un subidón, uh-huh, aunque sea a nivel de cantidad de gente que se hizo vegetariana o vegana, y luego pegó un bajón, ¿no? No sé a partir de qué año se puede hablar del bajón, 2005, 2006, pero mucha gente pues renegó de todas esas ideas. Y no sé, haciendo una valoración un poco de qué luchas hubo, vemos que es que no hubo luchas. O sea, que realmente fue una cosa que se... Salvando así casos concretos de acciones que hicieron algunos grupos, alguna liberación, algún pequeño sabotaje, y lo único que sí que vemos un poco reseñable es la campaña que se hizo contra la mensajería UPS, uh-huh, porque UPS le hacía la mensajería a Huntington, que es el laboratorio de experimentación animal más grande en Europa, y bueno, HLS, que es la empresa, tiene varios laboratorios también en Estados Unidos, y hay una campaña internacional contra ellos. Esa campaña consiste en conjugar un montón de estrategias diferentes, y una de ellas es hacer presión a todas las empresas que colaboran con HLS para que vayan cortando lazos y HLS se vaya agobiando. UPS era la que le hacía la mensajería y se hizo una campaña de boicot a UPS internacional, ¿no? Entonces eso fue lo único que sí que tuvo un poco más de repercusión y que sí que parece que la gente se animó más. Claro, valorándolo con el tiempo, pues no sabemos si se sumó más gente, porque era una cosa a lo mejor más al alcance de cualquiera, ¿no? Ir a joder una oficina o ir a joder unas furgonetas, uh-huh, y también tenía el componente ese, por así decirlo, divertido, ¿no? Que otros aspectos de la lucha, pues te piden más sacrificio y menos adrenalina, pero tampoco hemos encontrado así que se asumiera nada más. Entonces, ¿no? Pensamos, ojo, pues, que a lo mejor... Me extraña un poquillo, ¿no? No sé, pensamos que no, que igual luego hubo ese bajón y esos años así más de capa caída, porque en toda esa época la liberación animal se quedó un poco de puertas para dentro de casa, uh-huh, más como un estilo de vida, uh-huh, y de puertas para afuera lo que se hacía pues era eso, alguna canción o un montón de parches, un montón de chapas, uh-huh, hicimos, haciendo memoria, aquí en Madrid se montaron, que recordáramos, al menos 3 jornadas de liberación animal en centros sociales. Y nos acordábamos del ejemplo de que en la segunda, que fue en la alarma, en Lavapiés Embajadores, había un puesto con material de distribuidoras y había un montón gigante de chapas y de parches y luego poquísimo material de lectura. Y en realidad nos parecía que era una buena imagen para reflejar un poco el análisis personal que hacemos un poco de ese momento, ¿no? Como que enseguida... El que dejaba de comer carne se ponía una camiseta gigante de carnes asesinato. El que se hacía vegano ya se ponía vegan. O sea, como que había mucha prisa por marcar esa identidad, pero no había un trabajo político, por así decirlo, al respecto, ¿no? Que no se crearon colectivos ni se... No sé. No se intentó llevar a la práctica, más allá de la cocina de cada uno, esas ideas. Y por eso, pero ya te digo que es un análisis personal, ¿eh? Uh-huh. Por eso pensamos que no cuajó mucho. Y luego, respecto a lo de cómo se... Bueno, cuando queráis decir lo que sea, porque me estoy enrollando aquí. Yo, sobre lo que acabas de decir de por qué no cuajó mucho, también reflexionando sobre eso y viendo, recuperando un poco las publicaciones que has mencionado, hemos visto a lo mejor aspectos del debate que ahora mismo se están teniendo como si fueran muy nuevos, que ya se estaban abordando. Por ejemplo, en el Aulas en Llamas sí que se instaba a la gente a debatir, incluso mandando cartas que luego se respondían, y era un debate abierto sobre veganismo donde ya se profundizaba en temas de, pues eso, diferenciar claramente la cuestión ética de la cuestión dietética o abordarlo más allá de... del tema del capitalismo en el sentido de qué pasaría si no hubiera capitalismo pero yo tuviera mis gallinas en mi granja, etcétera. Pero sí que yo creo que lo que se estancó un poco el discurso, también escuchando charlas de aquella época, etcétera, era en el si es posible anarquismo sin veganismo o es posible veganismo sin anarquismo. Entonces yo creo que también se pudo entrar en una rueda entre... También lo que tú dices, el rollo de la identidad se hizo más importante, claro, que el propio debate y que la profundización, y en ese sentido sí que es posible que fuera lo que hizo que se estancara ahí un poco el tema y que ahora estemos otra vez en un momento en el que desde nuestro punto de vista estamos empezando desde, no de cero desde luego, pero un poco desde el principio. Pues sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo cuando hablaba con vosotras en alguna conversación que hemos tenido preparando la entrevista esta y tal, que, jolín, que también era mi sensación, que como que hace mogollón de años, bueno, muchos años, en plan, pues en el 2000 y así, es verdad que yo también noté un boom, al menos en la zona de la que vengo y así, y no sé, y hubo como eso, lo que decía David, mogollón de grupetes que hacía canciones y sobre el tema, un montón de cosas, y luego como que fue decayendo. Hombre, al fin y al cabo, si es como has dicho tú, que se interiorizó la cosa y pasó pues a la cocina de cada una, tampoco está tan mal, pero sí es verdad que lo que dice Emma, que parece que estemos empezando un poco de cero y es un poco rollo, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera al hacer esa diferenciación de si es posible anarquismo sin veganismo, etcétera, lo que se hacía es que las posturas fueran irreconciliables ya de entrada, y cerrarse al debate por las dos partes, y entonces eso no favorece en ningún caso a que se profundice en un tema, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Mira, pues me acabas de dar pie para haceros la siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestra posición como asamblea respecto a todo este tema? Pues bueno, nosotros creemos que la explotación animal es un problema muy grave, ya que usamos animales en todos los ámbitos así de nuestra vida cercana. Por lo visto, tiene que ser normal usarles para alimentarse, vestirse, divertirse a su costa, experimentar con ellos, y hasta en ámbitos insospechados. También resulta que esta situación está muy normalizada, ya que desde pequeños recibimos una educación especista, y continuamente, ya de mayores, estamos nos llega desde todos los lados una publicidad tergiversadora que nos muestra vacas riendo y también resulta que las granjas industriales y los mataderos los ocultan y los alejan para que no nos demos cuenta del problema. Ya un poco también como las cárceles de personas, ¿no? Exactamente, pero aquí el caso es que además es un problema de gran magnitud, ya que, por ejemplo, unos 3.000 animales son asesinados cada segundo, eso sin contar peces y solo para alimentación, lo que consideramos que es un auténtico holocausto. 3.000, madre mía. Además, este ámbito tiene una característica que resulta que no puede ser luchado por sus víctimas, ya que los animales no tienen voz ni se pueden rebelar, y por tanto dependen de nuestra lucha por ellos. Por tanto, creemos que es bastante urgente replantearnos nuestra relación con los demás animales, ya que igual esa dominación que tanto odiamos y combatimos en otros aspectos que solemos ver antes, pues la estamos ejerciendo nosotros sobre ellos. Yo también, en ese, un poco al hilo de lo que habéis dicho ahora, creo que eso es otra cosa que tiene en común con las cárceles, la explotación animal, y es el hecho de que las personas que se ven afectadas pues tienen muchas menos posibilidades de luchar por sus derechos que las personas que estamos en la calle, que ya de por sí no somos libres, pero bueno, los presos están en ese supuesto, y los animales pues muchísimo más, porque ni siquiera son considerados como seres de derecho, con lo cual no pueden ni siquiera luchar, y ni siquiera nos dejan a nosotros que luchemos por ellos de alguna manera. Entonces, en ese sentido y en otros muchos, entendemos que la explotación animal y la lucha por abolirla y por terminar con ella está relacionada con otras luchas del ámbito libertario. Como por ejemplo. En el sentido de que, pues, no, lo que buscamos no es unas leyes más suaves o unas mejores condiciones de explotación de los demás, sino buscamos que esto se acabe y que los demás animales sean libres, igual que queremos ser libres nosotros, que queremos que sean libres los presos, que queremos que nadie oprima a nadie. Esto que puede parecer tan grandilocuente, yo creo que cuanto más se amplíe y a más individuos se amplíe, más fácil es de comprender. Cuanto más te empeñes en excluir, más difícil es de explicar y de justificar que eres la libertad, yo creo. vamos, igual me he liado un poco, pero me refería a que igual que otras personas, por ser de una raza diferente o por ser de un sexo diferente, no son menos merecedores de nuestra consideración o de nuestra lucha por la libertad, pues tampoco lo son los demás animales por el hecho de pertenecer a otra especie. Entonces, casi que la libertad, entendida como la entendemos nosotros desde la Asamblea y también desde nuestras ideas libertarias, pues es una cosa incluyente, no excluyente, y que es una cuestión también de posicionarse. Si yo quiero ser libre, tengo que desear también la libertad para los demás, incluirlos dentro de mis deseos de libertad, y me tengo que posicionar. Si no quiero ser explotada, tampoco puedo erigirme como explotadora ni como opresora de otros individuos. ¿Por qué incluimos a los animales en esto? Pues por la sencilla razón de que tienen capacidad de sentir igual que nosotros. Creo que eso, que puede parecer una idea muy sencilla de entrada, pues también por lo que decía mi compañera, que por la educación que hemos recibido y por los hábitos que tenemos, pues tendemos más a intentar justificarlo, intentar pensar que es mentira, intentar justificar nuestros actos, que observar un problema que hay, que es que estamos oprimiendo a individuos que tienen nuestras mismas capacidades de sentir y actuar al respecto. En un entorno libertario y antiautoritario, nosotros creemos que cuando se observa un problema, lo que hay que hacer es cuestionarlo y luchar contra él, no buscar la manera de justificarlo y continuar haciéndolo. Eso me parece súper curioso, porque yo algunas de las últimas conversaciones que he tenido con gente que, bueno, que tampoco está muy por el antiespecismo y así, como que lo que dudan es de la capacidad de sentir de los animales no humanos. No sé si os lo han planteado alguna vez así. Y me parece súper curioso, porque con una observación mínima puedes darte cuenta. Sí, hay pruebas científicas, pero aparte de las pruebas científicas, es que es simplemente con cualquiera que haya convivido con un animal o que un mínimo de empatía puede darse cuenta de que eso sí. También se dan otro tipo de excusas, como que no hablan, que no son personas, que no, al fin y al cabo todo eso son también cosas que algunos seres humanos no son capaces de hacer, y no por ello justificaríamos su explotación, al menos como decíamos en un entorno libertario. De esto que has dicho, perdona que te interrumpa, pero de esto que has dicho sobre si sienten o no sienten, bueno, la base científica que se da es que poseen un sistema nervioso central. Pero luego aparte quería decir que hay un libro que habla de este tema, que se llama La vida emocional de los animales, y habla un poco de todo esto, ¿no? De cómo los demás animales expresan también sus estados de ánimo y sus, yo qué sé, pues eso. La vida de los animales. La vida emocional de los animales. Muy bien. Y también, ¿qué opináis sobre la comparación de especismo, racismo, sexismo? Bueno, yo, si queréis comentar alguno, yo creo más o menos lo que he dicho, puede tener algún matiz, en el sentido de que hoy en día el especismo es un problema que aún debe ser visibilizado, que en realidad las tres cosas son una discriminación en función de una idea que no es real y que es aleatoria. Por ejemplo, que los blancos somos superiores a los negros, que los humanos somos superiores a los animales, o que los hombres son superiores a las mujeres. En los tres casos son cosas que no son ciertas, porque primero, porque la superioridad no es algo objetivo, no es algo que se pueda afirmar por el hecho de tener determinadas características, como por ejemplo la inteligencia. Entonces, como decíamos, se trata en los tres casos de discriminar a otros individuos y de no tener en cuenta sus necesidades y sus intereses por el hecho de, por un hecho que es aleatorio y que no es culpa suya, por decirlo de alguna manera. Pero sí que pensamos, o al menos yo personalmente pienso, que el especismo está en un estadio diferente al racismo o al sexismo. ¿Por qué? En el sentido de que aún debe ser, como decía, visibilizado. Es decir, que no se puede culpar a alguien de momento porque desde pequeño le hayan enseñado que las vacas dan leche. La gente normalmente no sabe que las vacas, para poder dar leche, tienen que ser constantemente inseminadas, están constantemente embarazadas, constantemente pariendo y siendo alejadas de sus hijos. Parece una, por lo menos yo que llevo ya muchos años sabiéndolo, me parece que todo el mundo debería, pero no es así. Tú vas por la calle, hablas con personas de muchísimos años que todavía piensan que las vacas dan leche porque sí, porque para eso están. Entonces, yo creo que a la hora de abordar el tema sí que tenemos que tener un poco de cuidado en eso, de no llamar a la gente especista y quedarnos tan anchos como si les llamáramos racistas, porque hoy en día todo el mundo sabe que los negros no son inferiores a los blancos, ni otras razas son inferiores a los blancos, pero no todo el mundo sabe lo que ocurre con los animales, ni que los animales no son inferiores a los humanos. Entonces, para eso creo que hay que hacer un trabajo importante de difusión, aunque también hay que apelar un poco a la responsabilidad y a un mínimo esfuerzo de la gente que recibe el mensaje, eso sí. Yo quiero decir también al respecto que, aunque nosotros vengamos de la asamblea antiespecista y sea el tema a lo mejor que estemos trabajando más, pero que a mí me parece muy importante también seguir leyendo y seguir debatiendo y seguir estrujándonos un poco la cabeza para entender de qué manera y hasta qué punto el racismo, el sexismo y otras maneras de situarnos unos por encima de otros están instalados en nuestro día a día. Vamos, esto lo hemos hablado en la asamblea, ninguno pensamos que ni el racismo ni el sexismo estén plenamente superados, claro. De hecho existen de manera totalmente institucionalizada, a día de hoy, por lo menos en este estado y vamos, en los que hemos conocido hasta ahora, en todos. Entonces, aunque nosotros estemos por así decirlo, rompiendo más una lanza por o dedicando más nuestro tiempo por los animales, no quiere decir que no seamos capaces de apreciar otras formas de opresión y de valorar el intentar pues tanto luchar contra las instituciones que las promueven, como contra las empresas que se benefician de ellas, como contra los propios esquemas mentales que nosotros mismos podamos tener en nuestro día a día e intentar en nuestras relaciones personales diarias ir superando un poco todo eso, ¿no? Por ejemplo, el tema del sexismo es a lo mejor un tema que los movimientos sociales sí que se habla mucho sobre él. Creo que no hemos llegado todavía a la perfección. Pero por ejemplo el tema del racismo sí que creo que lo despachamos mucho más rápido, como que sí que está claro que todos somos antirracistas, pero luego sin embargo, joder, es un tema que pienso que es bastante sencilla la esencia, pero en el día a día te puedes sorprender con muchos comportamientos o con ideas, ¿no? Aunque luego tú luches contra ellas, pero que primero te salta ese chip racista y luego dices, esto es una tontería, ¿no? Claro, yo creo que, perdón, que en ese sentido el matiz sería, por lo menos desde mi punto de vista, que sí que es lo mismo el sexismo que el racismo que el especismo, pero no es lo mismo ser especista que ser racista. Pues también por eso, porque que las cosas están en diferentes estadios de haberlo trabajado, de haberlo debatido y de que haya avanzado en cierta manera la sociedad. Y también incluso dentro del propio especismo yo entiendo que hay cosas que son más flagrantes que otras y que están en diferentes estadios. Por ejemplo, la tauromaquia es un tema que está ahí a la orden del día, que no necesita ser visibilizado, y sin embargo el tema de la carne o de los productos de origen animal para alimentación sí que todavía deben ser visibilizados. Para mí un taurino no le dedicaría mucho tiempo a debatir con él tampoco, sí que puede tener una actitud más agresiva o más contundente ante él o ella que ante una persona por el hecho de alimentarse de productos de origen animal, porque creo que es un tema que está en otra fase, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que, hombre, es cierto que hay una escala de grises en todo esto y, bueno, las diferentes luchas que mencionabas tú antes, jolín, que está claro que tenemos asumidas y muy interiorizadas una serie de cosas, no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que hacer una serie de reflexiones y trabajo personal internamente y, yo qué sé, pues con humildad y poco a poco, que, yo qué sé, pues es que lo hemos interiorizado, lo hemos mamado. Bueno, pues siguiendo un poquito haciendo preguntillas ahí sobre las cosas que pensáis y todo lo demás, me comentabais que hay alguna serie de dificultades que habéis encontrado con respecto a otras luchas, así más asumidas, lo que hablabais, esto es lo que decías un poquito ahora del sexismo y demás, ¿o no? Bueno, más como más amplio, ¿no? Más a nivel de movimientos sociales y otros colectivos, ¿no? No tanto buscando esa analogía. No sé si queréis comentar. Sí, es un poco lo que estábamos hablando ahora también. ¿Sí? Es eso, la dificultad que hablamos es que el problema empieza en nosotras mismas y en nosotros mismos, que no es lo, es muy fácil reconocer al opresor fuera de nuestro propio ser y decir, este es un nazi, yo nunca he sido nazi, así que este es malo y yo soy buena, es como un poco el esquema mental más fácil, sí. Que decir, esto que estoy haciendo es especista, me reconozco a mí misma como opresora y tengo que hacer una especie de un trabajo interior para poder cambiar eso, ¿no? Entonces el problema empieza en uno mismo y la solución también, y eso es una dificultad que en otras luchas pues a lo mejor no hay. También que la mayoría o casi todas las personas que ahora mismo estamos en esta lucha y que nos consideramos antiespecistas, pues en un momento dado de nuestra vida, durante muchísimos años, hemos estado en el otro lado. Yo nunca he sido nazi, pero sí he comido carne. Entonces eso sí que es diferente. Para mí no es lo mismo, pues eso, luchar contra o declararme que estoy en contra del fascismo o de otro tipo de autoridad, pues lo he estado siempre. Y sin embargo, contra esto, pues he estado en el otro lado también, entonces eso debe ser asumido a la hora también de abordarlo con otra gente, creo yo. Y luego, también muchas veces, por ser un tema que es muy grave, como decía mi compañera, que está muy que mueren muchísimos animales, que crea un sufrimiento terrible, pues muchas veces lo abordamos de una manera muy agresiva, porque para nosotros cuando ya... Lo asumimos también como propio o tenemos unas emociones al respecto, sí que es verdad que puede ser abordado de una manera muy agresiva ante otros y queremos que todo el mundo lo entienda ya y cambie ya su forma de actuar, pero otras veces no lo hacemos así y aún así la gente se siente arrinconada cuando sacas el tema, porque realmente estamos poniendo en cuestión algo que llevamos haciendo toda la vida, estás poniendo en cuestión los hábitos más básicos de la gente, cosas que hacemos todos los días, varias veces al día, las estamos cuestionando, entonces sí que nos enfrentamos muchas veces a que la reacción sea muy a la defensiva y que muchas veces muchas personas y colectivos incluso se cierran al debate. Y otro problema que también vemos a la hora de llevar este tema a las luchas y al entorno libertario en general, es que el discurso puede llegar a ser el discurso sobre los derechos animales en determinados casos un poco elitista, porque se basa muchas veces en conceptos filosóficos complejos, o por lo menos se aborda así, que no todo el mundo tiene por qué manejar. Muchas veces cuando hablamos de especismo, como también tiene un discurso bastante preestablecido en el sentido filosófico, pues se habla de temas como disonancias cognitivas o falacias ad hominem y cosas así. La esquizofrenia moral, ¿no? Que no todo el mundo tiene por qué entender. Entonces también pensamos que por nuestra parte debe haber un esfuerzo de, pues eso, no solamente de debatir el contenido en sí, sino también de buscar la forma de comunicarlo para que sea más... es que accesible suena un poco elitista también, porque parece que es que yo sí que entiendo lo de la disonancia cognitiva perfectamente, no, y los demás no. Cualquiera lo puede entender, pero sí, necesita un bagaje mínimo, ¿no? Sí, yo creo que es que se puede bajar a la tierra el discurso. Es eso. Perfecto. Eso sí que es una cosa que nos parece importante, porque igual que te decía que igual antes o ahora también, pero no sé, como que igual que sobre liberación animal ha habido un discurso muy pobre mucho tiempo, bueno, y a veces lo sigue habiendo, pues la gente que ha roto a lo mejor con esa primera capa de discurso y ha intentado profundizarlo un poco más, pues nosotros vemos eso, ¿no? Como que han dado la voltereta y igual que se han pasado de filosófico, que tiene que haber. Tiene que haber crítica a todos los niveles. Tiene que haber que tú puedas hacer un eslogan para pintar la pared. Y tiene que haber un profesor de filosofía que esté escribiendo libros gordos y publicando artículos en revistas de filósofos, justificando... Sí, una profundización. Claro, justificando de manera impepinable el por qué eso no está bien hacerlo desde una perspectiva igualitaria. Pero para nosotros muchas veces el reto es ese, ¿sabes? Es decir, ¿cómo conectamos? ¿Cómo hacemos un discurso que explique lo que queremos decir, que sea entendible por todo el mundo, que no sea filosófico, que no sea hablando en términos jurídicos y que no sea tampoco punk, en el peor sentido de punk, o sea, el peor sentido de punk es simplista, insultante, ¿no? Por así decirlo. La carne es asesinato. Decir, venga, carne es asesinato y me quedo más ancho que largo, ¿no? Pues tú eso tienes toda la legitimidad del mundo de decirlo como expresión de una rabia, a lo mejor lo que ella ha comentado, un problema que tú ves que es tan grande, tan urgente y tan frustrante también, que tantísima gente no le dé la más mínima importancia en su vida, pues te sale esa rabia, ¿no? Esa... ese asco, en verdad, para qué sí. negarlo. Pero claro, si tú eso lo plasmas en tu mensaje, pues te estás autocondenando a, no. al fracaso, que es el fracaso también de las únicas posibilidades que tenían los animales. Entonces es como, yo qué sé, como que por lo menos en la asamblea le intentamos dar mucha importancia a eso, de decir, ¿cómo vamos a transmitir esto? Muy interesante, y no es pequeño ese objetivo, ¿eh? Bueno, os voy a dejar que os refresquéis un poquillo las gargantas y vamos a escuchar una canción preciosa de Necromantics. Pues ahí estaban Necromantics y aquí seguimos en Radio Vela, en la Casa de la Bomba, hoy con la Asamblea Antiespecista de Madrid. Y bueno, pues estábamos hablando un poquito de cómo veis las cosas vosotras y demás, y quería preguntaros, ¿cómo veis la acción directa con respecto al veganismo y eso? ¿Cómo lo habéis tratado en la Asamblea? Bueno, concretamente hablando de veganismo, uh-huh. sí que es una de las formas más directas posibles de actuar sobre el problema de la explotación animal. Por supuesto que creemos que no es una opción personal, ya que en el momento en que afecta a la vida, a la libertad, a la capacidad de sentir de los demás animales, pues no puede ser una elección personal eso. Pero por otro lado, tampoco creemos que el veganismo sea una lucha en sí misma, ni tampoco es la panacea para solucionar los problemas de este mundo. Por supuesto que vamos, que no creéis que haya que quedarse ahí en el veganismo. No, claro, exactamente. Es algo que todos podemos hacer todos los días de nuestra vida en todos los aspectos más cercanos, pero lo que aspiramos es a transmitir y compartir nuestras experiencias y evidenciar y cuestionar las actitudes especistas que siguen estando al orden del día. Muy bien. Sería como que el veganismo es una herramienta, ¿no?, que nos ayuda pues a acercar un fin, que sería el fin y sin posibilidades de volver de la explotación animal. Muy bien. Yo en este sentido hay una cosa que me gustaría comentar, porque muchísimas veces el veganismo se entiende como sinónimo de la lucha por la liberación animal y la gente se respalda en la cuestión dietética, en la cuestión de la salud, etcétera, para buscar fisuras al tema y además, si no tienes una respuesta para algo, parece que ya queda invalidado todo el discurso. Entonces, por eso también pues no existe el veganismo perfecto, o puede no existir, pero eso no significa que no hacer nada sea una solución. Por eso, y aparte, el veganismo tiene una particularidad que no tienen otras formas de acción sobre otros problemas, y es que es algo que puedes hacer todos los días, todo el tiempo, en todos los aspectos de tu vida. Entonces, en ese sentido, yo no lo entiendo como una lucha en sí misma, sino como una manera de actuar, pero una manera de actuar muy contundente y directísima, no puede ser más directa. Perfecto. Oye, ¿y nos podéis contar algunas de las cositas que habéis hecho, que estáis haciendo, que estáis tramando? Mira, si quieres yo te voy a contar esto, pero antes quiero aclarar una cosa para la gente punk que escucha este programa, que sé que es casi toda la que lo escucha. Y es que no pretendía despreciar el punk, sino que el punk, pues lo que hemos estado hablando mientras sonaba ese temazo de los Necromantis y no levantábamos los tupés, que pues que eso, como que el punk es cagarte en Dios en un minuto y medio o en dos minutos. A eso me refería con un mensaje que no fuera punk, ¿no? Pues que eso, como forma de expresión y tal, pues es bastante legítimo y puede ser muy placentero y muy bueno. El momento nos ha dado a casi todos los que estamos en la mesa o a todos, pero pues yo que sé, que si quieres hacer un cambio social, pues hay que buscar otras maneras un poco más efectivas. Y respecto muy a lo bien, que has comentado, ya no te castigo sin la cañita después. Vale. Y luego, respecto a lo que has dicho así de cosas que queramos comentar de lo que estemos haciendo nosotras en la asamblea y eso, pues igual lo que más nos interesaba comentar hoy es las cosas que hemos hecho en este sentido, ¿no? En el sentido de relacionar la liberación animal con el resto de movimientos sociales y tal, ¿no? Pues bueno, dentro de esta línea de trabajo, que se puede llamar así, pues lo que hemos hecho ha sido en verdad pocas cosas. Lo tenemos como uno de los objetivos, trabajar en ese sentido, aunque tampoco es nuestra prioridad, pero sí que vemos que es importante y por eso pues intentamos desde que existimos prácticamente que la liberación animal y la lucha contra el especismo esté más presente, ¿no?, en los espacios políticos, ya sea en los centros sociales o si hay una publicación, pues intentar que se refleje, y si hay unas jornadas que tratan sobre temas que vemos que son parecidos, pues les proponemos que incluyan una charla sobre explotación animal. Qué guay. Y estamos un poco pendientes de eso, ¿no? Hace unos meses escribimos una carta animando a los colectivos que son asamblearios, horizontales, ¿no?, antiautoritarios, pues animándoles a que tuvieran un proceso de debate interno sobre el especismo y nuestra relación con los demás animales, y ofreciéndonos para participar, ¿no?, pues si querían que quedáramos para debatir o pasarles materiales o lo que sea. Me consta que ha habido frutos en algún lugar. Pues a nosotros no nos constaba hasta ahora, así que ya nos lo contarás. Luego os lo cuento. Es interesante. Pues eso lo mandamos a un listado que hicimos de centros sociales y algunos proyectos aparte de centros sociales, colectivos. Y luego ese mismo texto, más o menos, lo adaptamos, lo pasamos de colectivo a individual, lo individualizamos y se repartió en el Encuentro del Libro Anarquista este año, que montamos un puesto con el material que movemos, pues también se estuvieron repartiendo bastantes copias, yo creo que cientos de copias. La respuesta que hemos tenido ha sido muy escasa. Muy, muy escasa. Por el momento. Por el momento. y estamos dando vueltas a los límites que tiene ese tipo de propuestas, ¿no? Uh-huh. Si realmente es, hasta qué punto, por mucho que nosotros pongamos de nuestra parte, si la gente, hay ciertos temas que no les interesa debatir, los van a debatir, hasta qué punto sí que podemos ver cómo podemos hacer para que se debata el tema. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos trabajando en ello, a sabiendas de que de momento no hemos obtenido mucha respuesta. Luego también hicimos un cartel para colocar en los centros sociales, uh-huh. En el que se relacionaba directamente la lucha contra la explotación de los animales no humanos con la lucha contra la explotación en general, y entonces era un cartel que ponía, es la misma lucha, la lucha por la libertad, ¿no? Entonces salían imágenes que están aceptadas por todo el mundo como imágenes de lucha contra la opresión. Pues por ejemplo, un manifestante, ¿no? Así, una manifestante encapuchada, enfrentándose a un policía, y ponemos al lado una imagen de una saboteadora de la caza en uh-huh. Inglaterra, encapuchada delante de un cazador con su rifle, ¿no? Una manifestación contra el G8, me parece que es la foto, pues una manifestación contra la tauromaquia al lado, ¿no? Y luego también pues sale ardiendo un banco y sale ardiendo unos camiones de un matadero. Uh-huh. Entonces, con eso lo que hemos buscado, pues es eso, ¿no? A mí me parece un cartel que igual hasta peca ya de demasiado obvio, ¿no? En plan, te pongo ya casi la misma imagen dos veces, sí. Y te intento transmitir eso, que aunque no tenga la misma tradición de otros temas, uh-huh. pues es una lucha que en el fondo es lo mismo, ¿no? Que no haya nadie por encima de nadie, ¿no? Que nadie mande y que nadie obedezca, ¿no? Y eso, y luego algún caso concreto hemos tenido de espacios políticos por los que más o menos nos hemos movido o nos movemos, uh-huh. pues con lo referente a los comedores con carne o a que se vendan productos de origen animal, pues sí que hemos hecho una comunicación directa, ¿no? con ellos para exponerles por qué para nosotros no deberían hacer esto o este tipo de comportamientos o de actitudes no deberían fomentarse en espacios políticos uh-huh. antiautoritarios, y bueno, pues los resultados que hemos tenido pues tampoco los valoramos como muy satisfactorios. Uh-huh. Entonces pues eso, le seguimos dando vueltas un poco a eso, hasta qué punto nosotros o nosotras podemos acelerar ese proceso o si en verdad no podemos acelerarlo, no sé. Estamos un poco con eso en la cabeza, la verdad. Otra cosa que nos habíamos planteado en ese sentido y que todavía no hemos llevado a cabo es que en los espacios en los que ya eso se tiene asumido, no se dan productos de origen animal y siempre se dan productos veganos, pues que no se den sin contenido, sino que se explique a la gente el porqué en un espacio libertario no se sirven productos de origen animal, que quede eso siempre patente cuando se hace un comedor o se hace un cenador, que eso es por una razón de antiautoritarismo y que tiene su fondo. Ah, pues muy interesante, porque la verdad es que eso sí que lo hemos perdido, ¿eh? Sí, se tiene como asumido por ciencia infusa, pero hay gente que sí. Va a esos espacios, sobre todo cuando son sitios un poco más abiertos, uh-huh. y que no realmente le dan una hamburguesa y no sabe si es de lentejas o de qué es ni por qué. Sí, es un poco para que no se pierda también eso, que todo tiene un motivo y que todo el mundo conozca los motivos, porque a lo mejor vas a... Cuando estaba Casa Blanca, ¿no? Ibas y te comías, uh-huh. te pedías una hamburguesa, yo iba con mis colegas del barrio, ¿no? Y ellos, pues que no frecuentan este tipo de espacios políticos, van a una Ocupa y de comer ahí hamburguesa de soja o kebab de seitán, uh-huh. y no sé hasta qué punto les queda claro el por qué se hace eso, pues pueden pensar que es una cosa estrafalaria, en plan, pues esta gente es alternativa, ¿no? Se visten de otra manera, hablan de otra manera, escuchan otra música, hacen otras cosas y comen comida rara, pues como cargarlo un poco de contenido, ¿no? Y otra cosa también que tenemos así, que nos hemos propuesto para este 2013, que estamos uh-huh. ahí empezando, aunque ya está un poco entradito, es llevar este debate a los espacios de los que nosotros formamos parte más activamente, ¿no? Que, como ha comentado antes ella, pues nosotros no somos gente que nos dé pena a los animalitos y el resto del mundo nos la sude, sino que somos gente que no nos gusta las injusticias, que queremos la libertad para nosotros y para los demás. Y entonces, pues igual que participamos en esto, pues en realidad casi todos estamos metidos en otras historias también. Y una cosa que nos estamos proponiendo y que estamos viendo también un poco cómo hacer es, pues eso, a los diferentes colectivos en los que formamos parte nosotros, pues llevar ese debate, ver cómo hacerlo para que no caer un poco en lo que ya se ha vivido otras veces, ¿no? De un enfrentamiento entre posturas sordas, ¿no? Que lo único que hacen es intentar pegar al otro y pararse los golpes, ¿no? Sino que sea más, pues, lo que estamos acostumbrados a hacer con los compañeros y las compañeras, que es charlar de las cosas que nos preocupan, las cosas que pensamos que es un problema, ver si para todos es un problema, y si para todos es un problema, ver cómo afrontarlo para superarlo. Y eso es una cosa un poco que nos ha dado un poco de, como de miedito, ¿no? Afrontarlo, porque es como, pues eso, enfrentarte muy en tu propia casa, ¿no? Con una situación que puede ser un poco incómoda, pero no sé, pues seguramente vamos a hacer esa apuesta, porque en el fondo es, pues es la actitud que hemos mamado también nosotros, ¿no? En los entornos así libertarios, eso, de que si hay un problema, pues otra gente vota, otra gente reza, nosotros lo intentamos afrontar, pues vamos a intentarlo, ¿no? Muy bien, Jolín. Oye, pues bueno, nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, así que agradeceros muchísimo que hayáis venido esta tarde aquí a pasar la tarde conmigo. Y bueno, pues no sé si queréis dejar algún tipo de forma de contacto o así. Tenemos una página web que se llama www.acabemosconelespecismo.com. Ahí abordamos todo el tema de la explotación animal bastante ampliamente, y tenemos un correo por si, sobre todo, si alguien quiere responder a este llamamiento al debate, estáis todas invitadas y todos invitados. Es lamismalibertad@gmail.com. Estupendo. Bueno, pues... Nada, ¿te quedas con las ganas de decir algo? Me quedo con las ganas de darte las gracias tranquilamente, no decir gracias antes de que ponga la canción, que muchas gracias por invitarnos, dar cabida a este tema. También sabemos, porque escuchamos La Casa de la Bomba, que no es la primera vez que aquí se habla de este tema, y para nosotras es muy importante que, por así decirlo, y sin que suene mal, pero como que se vayan conquistando espacios, ¿no? Como que las ideas antiespecistas y de liberación y de no opresión hacia otros individuos de otras especies, pues vayan afianzándose en espacios, ¿no? Que cada vez que vemos que un espacio físico, un local, pues le suele dar cabida a la liberación animal, cada vez que una biblioteca social tiene una sección de liberación animal, cada vez que en una publicación se suelen publicar artículos, en una web se publican noticias, o en un programa de radio se trata el tema, pues para nosotros es bonito y es reconfortante y es importante, ¿no? Porque pues porque vemos que es la forma en la que esto puede crecer, y porque también a nivel ya personal pues nos reconforta, ¿no? Ver que no somos las únicas, ¿no? Que estamos pensando en esto. Pues sí. Bueno, pues lo he dicho, que muchas gracias y mucho ánimo, que estáis haciendo un curro muy guapo. Y prosiguiendo con el programa, voy a hacer una sección de agenda muy breve, porque, bueno, vamos un poquito mal de tiempo, así que... Bueno, pues os he montado un plan perfecto para este jueves, que consiste en, a las 12 de la mañana, el jueves 14 de febrero, va a haber una concentración en instituciones penitenciarias de Madrid, que será a las 12 del mediodía, contra los abusos y torturas en prisión que están sucediendo a la compañera Noelia Cotelo, ¿vale? Que luego al acabar el programa pondré una cuñita que explica todo el tema bastante bien, pero si no, en la red seguramente podréis encontrar más información. Entonces, lo dicho, a las 12 de la mañana, el 14 de febrero, en instituciones penitenciarias de Madrid, concentración. Y luego, cuando acabe la concentración, pues podéis pasaros, si os apetece, por la Uni Autónoma de Madrid, porque habrá una charla de debate que se llama Represión y criminalización de la juventud combativa. Que esto es una cosa que ha convocado, pues, la Madres contra la Represión, Asociación de Estudiantes de Económicas, la Coordinadora Antifa de Madrid, vamos, me imagino que a raíz del caso de Alfon y demás. Esto será en la Autónoma de Madrid a la 1:15. Y luego ya, para un poquito más adelante, el viernes 22 de febrero hay una cafeta en Aranjuez por la autogestión de Biblioteca Social La Tormenta, que me ha parecido interesante reseñarlo porque, bueno, es un lugar en el que no suelo reseñar así muchas actividades, así que, bueno, pues este viernes 22, no, perdón, este no, el siguiente viernes 22 habrá una cafeta, pues, con pinchos veganos, vídeos y cositas interesantes. Podéis pasaros por allí, me parece que es en el local de la CNT, en calle Postas 17, en Aranjuez. Más cositas. También va a haber una presentación de un libro que ya he mencionado en algún otro programa, ¿vale? Un libro que se llama Mujeres Blancas Escuchad. El libro se llama en concreto Feminismos Negros, una antología, ¿vale? Es una antología de textos que ha salido de la editorial Traficantes de Sueños. Y bueno, pues el 23 y el 24 en diferentes puntos de Madrid se estará presentando este libro, así que nada, recomendable. Y por último, un concierto que se va a celebrar precisamente el aniversario de otro programa de radio, el aniversario del programa Cata do Pain, programa de punk de otra radio de Madrid. Bueno, pues en este concierto, que va a ser el 2 de marzo, ya se están confirmando cada vez más grupazos. Van a tocar Peligro desde Barcelona, Los Conejos desde La Rioja, Obediencia desde por aquí al lado, Rayus Intent y Cretino. Esto, como os he dicho, será el 2 de marzo en el Coco La Condenada. Y bueno, pues por la parte de agenda, por mí nada más, que quiero dejar un espacio para poner la cuña de Noelia Cotelo y así darle un poquito más de difusión al tema de la concentración de este jueves por la mañana, que los y las que podáis acercaros, pues súper recomendable, porque bueno, la verdad es que es un tema bastante grave y bastante chungo. Así que nada, por mi parte, bueno, pues de nuevo agradecer a la Asamblea Antiespecista de Madrid que me hayan hecho un huequito en su agenda y, por supuesto, a la gente que me escucháis martes tras martes, que un besazo y que vaya muy bien, y os dejo con la cuñita para que quedéis bien enterados. Chao. A los que la miseria arrastra el delito, a los que no les queda más remedio y a los que hablan más alto de lo que a los poderosos les gustaría, a esos y a esas los esconden tras enormes muros. Utilizan rejas para obstaculizar su paso y paredes para dañar su visión. Encerrados y alejados de la sociedad, les hacen sentir ignorados, vulneran sus necesidades más básicas, tratando así de mermar y destruir su persona. Y por si esto fuese poco, cogen las leyes, derechos y libros gordos de constituciones que ellos mismos han creado, las estrujan y las ponen en manos de carceleros y carceleras que hacen con ellas lo que les viene en gana. Como si el encierro fuese poco castigo, también les obsequian con dosis no pequeñas de malos tratos, torturas, vejaciones, privaciones y demás. En el Estado español, amigos y amigas, se tortura. La democracia, compadres, tortura y asesina. En esta tormenta que está cayendo, queremos recordar hoy a Noelia Cotelo, privada de libertad desde hace 5 años. Entró en prisión para cumplir menos, pero su actitud, poco sumisa hacia sus torturadores, ha aumentado su condena. Actualmente está presa en la cárcel de Brieva, Ávila. En esta misma cárcel, hace unos meses, pedía que un médico tratase una infección de boca que terminó trasladándose también al oído. Un carcelero le aseguró que no necesitaba ningún médico, porque ella iba a morir allí. Noelia no ha sido atendida, se le ha negado el acceso a la sanidad. En su lugar, se le ha administrado medicación de todo tipo, sin consulta ni prescripción médica. En esta medicación, una dosis altísima de metadona casi acaba con ella por sobredosis. El pasado 23 de octubre, un carcelero le rompió la muñeca. Con la muñeca rota, medicada con psicofármacos y esposada a la cama, la madrugada del 24 de octubre, otro carcelero llamado Jesús cometió abusos sexuales con ella. Noelia ha denunciado estos hechos. También otras presas han llevado a cabo acciones de solidaridad. Para salvarse las espaldas, este carcelero ha puesto una contradenuncia en la que asegura que fue ella quien la llamó e intentó agredirle. Esta denuncia ha traído graves consecuencias a la situación de Noelia en prisión, como por ejemplo el sometimiento al aislamiento más estricto, el reparto entre las demás presas de sus mantas y ropa de abrigo, y un traslado a una celda sin ventanas en una prisión cuya temperatura oscila entre los 10 grados y que por supuesto carece de calefacción. Situación miserable para cualquiera y peor aún para alguien con una grave infección de oído. Además, se le han restringido las comunicaciones, las horas de patio, las entradas de paquetes de ropa, se le ha hecho ducharse con agua fría, se le niega el acceso a cursos educativos y actividades terapéuticas, deportivas y lúdicas. Por ser contestataria, Noelia se encuentra en régimen FIES. Su abogado ha denunciado en múltiples ocasiones que vive presa en unas condiciones que violan el régimen penitenciario y la Ley Orgánica Penitenciaria General. Vive sola en una galería y sale dos veces al patio durante 30 minutos, también sola, desde hace varios meses. El régimen penitenciario de aislamiento establece las horas de patio a mínimo 3 diarias y en su máximo nivel de sanción establece el mínimo de patio a 2, sin que esta situación pueda alargarse más de 14 días. Además de las restricciones en las comunicaciones, Noelia se encuentra presa en la provincia de Ávila, a cientos de kilómetros de su familia que vive en Galicia y tiene verdaderos problemas económicos para poder acudir a visitarla. Noelia ha denunciado su situación, se ha sometido a varias huelgas de hambre. Exigimos, al menos, el traslado de Noelia de la cárcel de Brieva a una cárcel más cercana. Exigimos el acceso de Noelia a un tratamiento sanitario, que desaparezcan los tratos degradantes y los distintos tipos de tortura y malos tratos en las cárceles. Las cárceles son ya la tortura. Se ha convocado una concentración en solidaridad con Noelia Cotelo en Madrid el próximo jueves 14 de febrero a las 12 de la mañana en la sede de instituciones penitenciarias, en la calle Alcalá, número 38. Noelia, no estás sola. Las rejas no callarán las voces de libertad. Abajo los muros de las prisiones.